Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, tal día como hoy, pero en 1800 nace Juan José Flores, militar venezolano y líder político en Ecuador. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Rondalla Cuerdas y Voces deleitó al público con su propuesta coral y musical. Presidente Maduro felicita a Yulimar Rojas por su triunfo en Mundial de Atletismo. Frente Preventivo en Carabobo organiza actividades deportivas para reducir índices delictivos. Venezuela y Turquía consolidan cooperación en materia agraria. Alba TCP condena medidas impuestas por Estados Unidos a Nicaragua. Abierto primer concurso de poesía nacional Vida y Planeta. Cultura. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, tiene previsto presentar el 21 de julio del año en curso la obra En Otra Tierra, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Táchira. Así lo dio a conocer a través de la red social Twitter, donde detalló que la inauguración del libro se llevará a cabo en el Ateneo del Táchira bajo la ponencia de Joel Arellano. Del 21 al 23 de julio, la literatura y el libro como portador de conocimiento y memoria se dará cita en una programación especial desarrollada dentro del tradicional recinto cultural ya mencionado y contará con stand para la venta de libros a precios accesibles. Desde Ruanda llega el primer Festival Internacional de Teatro Progresistas Murmurs, una adaptación de la obra nigeriana Zainabou Hayo, Las cebollas no hacen llorar, presentada por la agrupación Inshio Center Arts en Caracas. La obra está enriquecida con entrevistas personales. Murs Murs es un conjunto de gritos de mujer, interpretado por Carola Caremera y Cecilia Canconda Malinda. El público venezolano podrá disfrutar de la pieza teatral en dos presentaciones en el Teatro Luis Peraza en Caracas los días martes 2 y miércoles 3 de agosto. Son las 2 y 4 minutos. Somos Cultura. Este domingo la agrupación Rondalla Cuerdas y Voces deleitó al público en general entre vals, pasadobles y merengues en la Casona Cultural Aquiles Nazoa en Caracas. El profesor Graciano Alexis Blanco, director musical de esta agrupación, agradeció a la Casona Cultural la invitación a tan magnífico escenario y añadió que la agrupación va a continuar con toda la alegría del mundo para compartir la música venezolana, que es tan maravillosa para el alma, el cuerpo y el espíritu. El repertorio musical estuvo compuesto por Toy Contento, Caracas Vieja, Epa Isidoro, Ni se compra ni se vende, Claveles de Galipán, El Norte es una quimera, Juan José, Carmen, La Pelota, Moliendo Café, entre otros. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, felicitó este lunes a Yulimar Roja por consagrarse como campeona del mundo del atletismo en Oregón, Estados Unidos, al lograr la medalla de oro. Así lo indicó en su cuenta Twitter, donde expresó que Venezuela celebra el triunfo de la reina del salto triple. Yulima Rojas, al convertirse en la primera mujer en conseguir su tercer título mundial consecutivo en el Mundial de Atletismo. Asimismo, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez también felicitó a la campeona en su cuenta de Twitter, agradeciendo a la atleta por llenar a Venezuela de tanta alegría y orgullo. La atleta venezolana Yulima Rojas logró con comodidad la medalla de oro en el salto triple en el Campeonato Mundial de Atletismo 2022 con una marca de 15.47 metros. Somos noticia. El ministro del Poder Popular de Relaciones Exteriores, Carlos Faría, recibió las copias de estilo de la embajadora designada por la República de Sudáfrica ante Venezuela, Lindin Michelle Maseko. Así lo dio a conocer la Cancillería a través de su cuenta de Twitter, junto a una serie de imágenes en las que se observa el canciller junto a la diplomática sudafricana. Maseko es una política que ha desempeñado cargos de liderazgo en la Liga de Mujeres del Partido Congreso Nacional Africano. Fue la primera mujer en encabezar la legislatura de la provincia sudafricana de Gauteng y destacó en la organización Mujeres contra la Represión de los años 80. Son las 12 y 7 minutos. La Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, conjuntamente con la directiva de la Asamblea Nacional y representantes de los demás poderes públicos, evaluaron este lunes la agenda para garantizar los derechos de identidad de las niñas y niños de padres venezolanos nacidos en el exterior del país. La segunda vicepresidenta del Legislativo, diputada Vanessa Montero, recordó que los gobiernos de los países vecinos no quieren cooperar con la atención de los connacionales residentes. Por otro lado, la presidenta de la comisión, diputada Asia Villegas, informó que se viene haciendo un trabajo de unificación de espacios para abordar los casos y así atender a las familias, quienes tienen el derecho de garantizar a sus hijos la identidad venezolana, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 32 y 37. Regionales. El Frente Preventivo del Estado Carabobo organizó una serie de actividades deportivas para reducir índices delictivos. Dicho evento tuvo como objetivo en generar espacios que fomenten seguridad, paz y tranquilidad en las familias carabobeñas. La articuladora del Frente Preventivo, Roseli Lacle, ofreció unas palabras sobre las actividades. Más de 29 organizaciones que tributamos al Ministerio de Interior, Justicia y Paz hicimos vida el día de hoy acá junto a la comunidad, junto a las VC, los CLAP y todas las autoridades de la alcaldía en un ambiente de cultura, de deporte, en un ambiente de reconocimiento de sus autoridades, pero sobre todo para garantizar la paz, la seguridad y la prevención que necesitamos en el municipio para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y todo aquel que pertenece a este ente vivo. Asimismo, Tibisay Pérez, directora de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señaló que este plan de municipalización forma parte del 1x10 del gobierno, en la cual dará respuestas para reducir los índices delictivos en las comunidades. Se encargará de coordinar todas esas actividades que generan incidencia delictiva en el municipio, articulando con todos sus anillos de seguridad, ya sean esos organismos representantes del ministerio, ya sean los organismos de seguridad ciudadana en sus diferentes niveles políticos territoriales, ya sean también las comunidades organizadas, para hacer un análisis estratégico de la incidencia delictiva, de todos aquellos problemas desde el punto de vista social, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista delincuencial, desde el punto de vista recreativo. A través de la aplicación Benap brindan respuesta en el área quirúrgica a personas del sur del lago en el estado Zulia. Una de las pacientes atendidas, Erika Amaya, cuenta su experiencia. Estas operaciones que llegaron a nuestro municipio gracias a la gestión del presidente son beneficios para nuestro pueblo, son beneficios para gente que no tiene de escasos recursos, así como yo, que hoy en día es como una ayuda para nuestro pueblo. Le agradezco a las organizaciones del municipio Colón porque fui seleccionada. Fueron 3 días de haciéndome exámenes, eco, electro, placa del tórax. Todo bien, gracias a Dios. En este momento pasamos a transmitir con la señal de Venezolana de Televisión. Sujeto que en su momento participó de una estafa serial en contra de ahorristas venezolanos. Me estoy refiriendo a Ernesto Quintero, quien sectores interesados, como suele suceder cuando estamos hablando de delincuentes, convictos y confesos, quisieron presentar como si fuese este un perseguido político o un preso político. No es la primera vez. De hecho, nosotros en su debido momento, en relación al caso de Ernesto Quintero y la trama de corrupción que él desarrolló para agredir la economía de centenares de venezolanos, hicimos también una rueda de prensa explicando al detalle de toda esta trama, cuando efectivamente solicitamos contra él una extradición. Hicimos todos los mecanismos legales correspondientes ante los órganos correspondientes para lograr el objetivo que finalmente y de manera afortunada, unos años después, y así lo vamos a explicar, ocurrió. Muchos se preguntarán entonces, ¿qué hizo este Ernesto Quintero y por qué se le quiso dar a su extradición y a su solicitud, a la solicitud de extradición que hizo el Ministerio Público, un cariz político? Explicaremos entonces que este día 14 de julio se ejecutó desde España la extradición activa del ciudadano Ernesto Quintero, que había sido solicitada por este Ministerio Público en marzo del año 2019 por formar parte de la estafa realizada a centenares de víctimas por la casa de bolsa ABA Mercado de Capitales con sede en el estado Zulia. Esto se trata de un importante avance en la búsqueda de justicia en este caso que conmocionó al estado Zulia. Aquí el sujeto en cuestión, hoy ya extraditado a Venezuela, Ernesto Quintero, podemos ver en pantalla quién es el personaje, que se quiso presentar, actores políticos lo quisieron presentar como un presunto perseguido político, particularmente el prófugo de la justicia Leopoldo López. Apareció este prófugo Leopoldo López, apareció como su principal defensor de este delincuente que fungía como tesorero de ABA Mercado Capitales y de otras dos empresas que integraban este consorcio financiero. Me refiero a Gestiones y Servicios de Inversión Sociedad Anónima y Servicios Internacionales y Gestión Compañía Anónima. Las víctimas de este fraude ascienden aproximadamente a 300 personas. Calculen ustedes, unos 50 millones de dólares. Un hecho criminal. Ustedes saben lo que significa que una persona, un ama de casa, un trabajador, un profesional, un padre de familia, se dedique una vida a trabajar para que finalmente vengan ampones de este nivel a robarles todos sus ahorros. Pues esto ocurrió. La mayoría de las personas son ciudadanos de la tercera edad que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa para que este criminal se los robara. Por su participación en esta estafa masiva, Quintero fue presentado el día de ayer, 18 de julio. Se hizo justicia, se está haciendo justicia por vía telemática desde el juzgado 51 de control del área metropolitana de Caracas ante el Tribunal Noveno de control del Estado Zulia por los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores y asociación para delinquir en prejuicio de multiplicidad de víctimas. Todos estos datos el Ministerio Público los mostró en la solicitud de extradición hecha. El tribunal admitió la precalificación de los delitos y acordó la privativa de libertad, así como el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, la prohibición de enajenar y grabar y la incautación de bienes. Quiero recordar el origen de esta trama tan criminal. Es así como el inicio de este caso se remonta a octubre del año 2010, cuando se recibió la primera denuncia en contra de ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa. Una ciudadana manifestó que mensualmente recibía los recibos de pago de los intereses de su inversión, hasta que en mayo del año 2010 ya no recibió más recibos ni las llamadas del ejecutivo que cada mes la contactaba, pero nunca le resolvieron. Posteriormente se enteró que la casa de bolsa había sido intervenida por cometer irregularidades. Como ella, numerosas personas se acercaron al Ministerio Público en aquel momento a denunciar que ABA no les había dado respuesta de sus inversiones. La investigación pudo determinar que ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa, efectuó la venta de títulos de valores que tenía en custodia sin la autorización de sus propietarios. Estos títulos valores fueron vendidos o transferidos a una empresa que es parte del consorcio ABA, de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Al ser vendidos o transferidos a ABA Capital Markets, estos títulos dejaron de estar bajo la jurisdicción venezolana y desaparecieron de la contabilidad de ABA Mercado de Capitales, haciendo imposible su reclamo a los propietarios hasta esta fecha. Igualmente se determinó en la investigación que ABA Mercado de Capitales, a través de empresas que hacían parte del consorcio ABA, efectuaron captación de inversiones, así como de títulos de valores, sin estar autorizados por la Superintendencia Nacional de Valores. Esas empresas eran Gestiones y Servicios de Inversión Sociedad Anónima, Servicios Internacionales y Gestión Compañía Anónima e Inversiones, Gestiones y Servicios Sociedad Anónima. En las dos primeras, como ya dijimos, aparece como tesorero este mismo sujeto, Ernesto Quintero. Asimismo, se determinó que estas efectuaron captaciones no solo para ABA Mercado de Capitales, sino que también lo hicieron para ABA Capital Market, empresa que no estaba autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores debido a que se encontraba o se encuentra ubicada en el exterior. Entre las prácticas fraudulentas de esta casa de bolsa estaba el simular el pago de capital e intereses a nombre de los clientes, pero emitiendo cheques a nombre de las otras empresas del consorcio. Es decir, contablemente se registraba como pagado el capital e intereses a un cliente por su inversión, pero el cheque no se emitía a nombre de este, sino de otra empresa del mismo grupo, con los mismos accionistas. El cliente nunca recibía el dinero. Igualmente, se evidenciaron préstamos de dinero efectuados entre las compañías del grupo con el dinero de los clientes, lo cual es ilegal. Como tesorero, Ernesto Quintero tenía participación directa en todas estas acciones fuera de la ley. Entre los estafados está la Caja de Ahorro del Colegio de Abogados del Estado Zulia, la Caja de Ahorro del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, la Caja de Ahorro y Préstamo de los Trabajadores de la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida, el Instituto de Previsión Social y Ahorro de los Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago, Jesús María Semprún, la Asociación Civil Caja de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de Cadafe, Carabobo y Cojedes, la Caja de Ahorro y Préstamo de los Profesores del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, la Asociación Civil de Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados Municipales del Municipio de Valencia, entre otros. Es decir, más allá del Estado Zulia, se vieron afectados por esta estafa ciudadanos y ciudadanas venezolanas de regiones circunvecinas. La investigación quedó paralizada por la anterior gestión. Cuando llegamos a este Ministerio Público, nos encontramos con que esta investigación se había desarrollado con numerosas irregularidades, nada que sorprender, como casi todas las tramas vinculadas a corrupción, delincuencia organizada, violaciones a derechos humanos, drogas, etcétera, en la anterior gestión, llenas todas dichas investigaciones de irregularidades y de extorsión. Dicha investigación, valga la redundancia, se encontraba paralizada desde el año 2016. Hasta ese momento solo se había solicitado una orden de aprehensión contra Enrique Aubert, presidente del grupo ABA, la cual nunca se materializó. A solicitud de las víctimas, le dimos un reimpulso a esta causa. Nosotros recibimos acá a las víctimas, muchas de ellas, luego que nosotros asumimos este cargo en agosto del año 2017, obviamente todo cambió. Los usuarios empezaron a tener, y los denunciantes de la comunidad en general, mayor confianza en el Ministerio Público, y entonces se acercaron un grupo de víctimas estafados de esa lamentable trama de corrupción, y obviamente nosotros comenzamos a reabrir el caso a partir de el 9 de octubre del año 2018. En ese momento nosotros solicitamos, vean la diferencia, a aquella solitaria orden de aprehensión que nunca se materializó, nosotros solicitamos 19 órdenes de aprehensión contra las personas involucradas en este fraude. Es lamentable entonces que un caso tan grotesco, tan repugnante como este, haya querido o hayan intentado politizarlo. Es algo recurrente. ¿Por qué darle un cariz político a actos de delincuentes, de personas que no temen desgraciarle la vida al prójimo, como en esta trama a la cual he hecho referencia? Pues bien, eso ocurrió. Debo destacar que el 11 de junio, apenas dos meses, el prófugo de la justicia, Leopoldo López, salió en defensa del hoy imputado Ernesto Quintero, dando a entender que este se trataría de un perseguido político, etcétera. Incluso en algunos medios españoles se le definió a este delincuente, a este corrupto, como presuntamente un dirigente político opositor, cuando a este sujeto no se le conoce militancia política alguna. Son los lamentables vericuetos de el inframundo de la politiquería venezolana. Sería bueno citar a las propias víctimas para que interpelaran al señor López y a quienes han salido en defensa de este sujeto, vean bien, Ernesto Quintero, que le desgració la vida a aproximadamente 300 personas, entre ellas, repito, abuelas, abuelos, padres, madres de familia que quedaron en la ruina. ¿Cuántos como este no hay? Numerosos corruptos, prófugos de la justicia, que se han encubierto con la máscara de ser dirigente político. Por lo tanto, es bueno citar a las propias víctimas para que, vamos a decirlo así, interpelen a estos sujetos, quienes, basados en una presunta actividad opositora, defienden a estos corruptos. Las víctimas, en una carta enviada a nosotros el 24 de agosto del año 2018, escribieron que habían sentido tristeza e indignación ante la partida de varios amigos y compañeros también afectados, quienes no pudieron disfrutar el producto del esfuerzo de toda una vida de trabajo y sacrificio. Es decir, murieron en el camino deprimidos porque habían sido previamente vandalizados, estafados por esta banda que, en donde aparece Ernesto Quintero como principal actor. También dice la carta que nos enviaron el 24 de agosto del año 2018, y es que buena parte de nosotros somos personas de la tercera edad, jubilados. Qué triste, sinceramente, ¿no? También debo recordar en esta intervención que esta práctica de presentar un caso de estafa como una persecución política no es nueva. En el año 2018, tras ser reconocido el gobierno títere de Iván Duque al gobierno ficticio del innombrable, o sea, imagínense ustedes, un innombrable, un fantasma que deambula por allí, agarró Duque y lo convirtió en un presidente fantasma. Y eso conllevó entonces a que ese gobierno fantasma que acreditó Duque como representante del Estado venezolano, a través del embajador también fantasma Calderón Berti, le retiraran la solicitud de extradición a esta persona, Xullín Navarrete, implicada en el desfalco a la cuenta nómina de la gobernación de Aragua por un monto de más de 4 millones de dólares. Vean ustedes, ¿no? En vez de entregarnos a esta persona que estafó, que robó estos 4 millones de dólares, Xullín Navarrete, implicada en el desfalco a la cuenta nómina de la gobernación de Aragua, vean cómo se defendieron entre ellos, ¿no? El gobierno fantasma del innombrable, a través de su embajador fantasma Calderón Berti, hizo gestiones ante el ya saliente y tristemente célebre su presidente Duque para que le retiraran la solicitud de extradición que nosotros habíamos hecho contra Xullín Navarrete. También, vean ustedes, ¿no? También, este gobierno fantasma del innombrable le retiró la solicitud de extradición a Óscar Arape García, quien fuera secretario general de FEBE Triatlón. Tenía una orden de aprehensión por la falsificación de un acta de asamblea y el desvío de más de 700 mil dólares en aportes del Estado a la Federación. También lo protegieron, estaba siendo solicitado vía extradición por el Estado venezolano, y este sujeto, Óscar Arape García, se le quitó la solicitud de extradición. ¿Para qué? Para que no fuese detenido. O sea, es un tipo de gobierno, el de Duque, nefasto totalmente, porque también tiene, ha llevado allá asilados, refugiados, a numerosos prófugos de la justicia por actos criminales vinculados a la operación Gedeón, al ataque con drones, etcétera, que buscaron nada más y nada menos que propiciar el magnicidio contra el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, y atacar la paz republicana. Es una práctica, fue una práctica constante de ese subgobierno. Por lo tanto, es importante destacar que el gobierno del Reino de España tome en consideración todos estos antecedentes al cual he hecho referencia. Se ha vuelto una práctica habitual en España autodenominarse perseguido político para tratar de evadir la acción de la justicia en delitos de corrupción, estafa, legitimación de capitales y otros similares. Son lamentables los casos de muy connotados corruptos, por ejemplo, una ex tesorera, que han utilizado esta artimaña y han logrado evadir la justicia a pesar de ser personas previamente sujetas a solicitudes de extradición por el Estado venezolano vía Ministerio Público. En este caso se ha demostrado que el intento de politización realizado no pudo contra la evidencia presentada por el Ministerio Público que implica al ciudadano Quintero, tesorero de tres empresas que participaron en el fraude, como directo implicado en la comisión de varios delitos que destruyeron la vida de numerosas personas que perdieron no solamente sus ahorros, sino que muchos de ellos lamentablemente han muerto sin haber sido reivindicados. Por lo tanto, quiero destacar que bajo nuestra gestión, en esta trama particular de ABA Caja de Ahorros y sus empresas conectadas que ya mencioné, están siendo investigadas 25 personas por la vinculación a este grupo ABA. Se trata de accionistas, directivos y altos cargos del grupo financiero. De estas, tres ya se encuentran acusadas, es decir, están privadas de libertad y acusadas, a la espera de la audiencia preliminar. 17 se encuentran como prófugos de la justicia con orden de aprehensión y alerta roja de Interpol. 4 fueron sobreseídas y ahora hemos imputado a Ernesto Quintero, lo que sumaría a 4 los que están judicializados y detenidos por el sistema de justicia venezolano. Las personas acusadas son Ernesto González Rubio por la comisión del delito de apropiación de fondos o valores, Isabel Coromoto Farías y Juan Carlos Abudey por la comisión de los delitos de estafa continuada, captación indebida, legitimación de capitales y asociación. Lamentablemente, 2 de los procesados fueron detenidos en Colombia y solicitada su extradición, pero nada que sorprender, el gobierno del subpresidente Duque se negó a entregarlo. Se trata de Gustavo Abudey y Luciano Biondi. Por lo tanto, la lucha por alcanzar la justicia plena en este caso continúa. Hemos dado un paso bien importante, revela la justicia. Público, incluso a través no solamente de nuestros fiscales, sino de la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio Público, siempre soportando todas las investigaciones con rigor, y siento un importante precedente esto que ha hecho el gobierno del Reino de España de acreditar lo que nosotros hemos enviado, y esperamos que lo hagan también con otros prófugos que se encuentran allá para que se reivindique como debe ser la justicia en nuestro país. Debo destacar que 17 implicados siguen prófugos, entre ellos el máximo responsable de esta estafa, Enrique Auvent Betancourt, quien era el presidente del grupo ABA, y esperamos que a partir de ahora, luego de esta intervención que estamos haciendo, dando los detalles de este lamentable hecho, estas solicitudes de extradición se hagan realidad y hagamos justicia en este caso y también en otro. Muchas gracias. Escuchaban declaraciones del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saad, quien ampliaba esta información sobre la extradición de Ernesto Quintero, destacando que la mayoría de las personas estafadas en este caso son personas de la tercera edad y jubilados. Con esta información, yo retorno el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Importante información a esta hora, y por ello lo hemos vinculado como la noticia del día, porque son los tentáculos que tiene Voluntad Popular y también toda la ultraderecha radical de nuestro país, que no ha hecho otra cosa sino enriquecerse y sobre todo de estar siempre pendiente de cualquier tipo de... Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. Economía. El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, junto al ministro de Agricultura y Bosques de la República de Turquía, Vahit Kirisi, visitaron la unidad de producción Hato La Vergareña, ubicada en el municipio Angostura del estado Bolívar, para revisar las 30.000 hectáreas potenciales para la siembra de diferentes rubros alimenticios. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la cartera de Agricultura publicó que junto a su homólogo turco visitaron el hato para constatar las hectáreas disponibles que pueden ser destinadas a la producción de maíz, arroz, caña de azúcar y cacao, así como para la cría de bovinos, ovinos y caprinos. En otro tuit, el ministro también indicó que visitó otras unidades productivas en los estados Monagas y Anzoátegui, junto a la delegación de Turquía. El gobernador José Vázquez continúa impulsando el crecimiento productivo a través de los financiamientos con insumos y semillas a pequeños y medianos productores, consolidando el estado Guárico como epicentro económico nacional. Asimismo, Vázquez indicó que la siembra se encuentra sobre el cálculo cerca de las 300.000 hectáreas, es decir, cerca de 900 toneladas de alimentos, como arroz y maíz. También indicó que si se obtiene esa cifra, se habrá superado la siembra y cosecha de los años anteriores. Además, el gobernador del estado Guárico resaltó que los financiamientos son entregados sin distinción para apoyarlos a resistir a las dificultades como el combustible, los altos costos de insumo. Noticias del Alba. El Alba TCP condenó las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra 23 jueces y fiscales de Nicaragua. En un comunicado emitido este 16 de julio en su cuenta oficial de Twitter, el bloque remarcó que esta medida impuesta de manera ilegal e ilegítima busca desestabilizar política y socialmente a ese país centroamericano. De igual manera, el bloque regional ratificó su postura de respaldo solidario con el pueblo y gobierno nicaragüense, así como en la búsqueda de reconciliación y unidad de la nación. Son las 2:38. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba celebró el aniversario 47 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la isla caribeña y la República Democrática Federal de Etiopía. Ambas naciones cumplen 47 años de relaciones diplomáticas marcadas por un profundo intercambio en varios ámbitos, incluido la colaboración médica y educación. Durante la reciente gira por países de África, el jefe de la diplomacia cubana, Bruno Rodríguez, expresó que el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores etíope, Demeke Mekonnen, la voluntad de afianzar los vínculos bilaterales basadas en históricas relaciones de amistad, solidaridad y cooperación. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Tras 9 días de temperaturas entre 39 y 45 grados, un total de 510 personas en España fallecieron. Varios países de Europa se encuentran sumergidos en las llamas, tras los fuertes incendios forestales registrados en varias zonas y ocasionadas por las fuertes olas de calor. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el de Losalio es uno de los 4 incendios de nivel 2 de peligrosidad declarados en Castilla y León, junto a los de Cebreros y Herrados de Pinares. El incendio ha provocado el confinamiento de otros 4.500, una situación de máxima alerta, por lo que hasta el viernes seguirán prorrogadas las restricciones en 275 municipios. Son las 2:40. Según anunciaron las organizaciones sociales, este martes prosiguen cierres viales, paros y manifestaciones en varias regiones de Panamá contra el alto costo de la vida. En ese sentido, el docente Mario Almaza, uno de los voceros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, indicó que se mantendrán en las calles hasta que el gobierno convoque a una mesa única de diálogo serio y con respuestas a sus demandas. Según el portal web de Prensa Latina, se pudo conocer que entre los principales reclamos sobresalen la reducción y congelamiento de los precios galopantes del combustible, los alimentos, medicamentos y la tarifa eléctrica. Somos periodismo. Ecología. Fundambiente, ente adscrito al Ministerio de Ecosocialismo, abrió para el público en general el primer concurso de poesía nacional Vida y Planeta. La convocatoria se hace extensiva a todos los interesados, profesionales o aficionados, sin restricción de edad, residenciados en Venezuela que no tengan disputas legales mediante composiciones originales e inéditas. Según el MINEC, el objetivo de este curso es reconocer el trabajo que en este género literario se desarrolla en el país, con la propuesta de una temática a desarrollar sobre las maravillas naturales, fauna, flora y diversidad biológica que caracteriza a la nación venezolana en toda su extensión territorial. Son las 12:42. Con el objetivo de verificar los avances de las obras de rehabilitación y mejoras en el Parque Zoológico Botánico Bararida del Estado Lara, este lunes una comisión del Ministerio de Ecosocialismo realizó una inspección. La delegación inspectora, compuesta por personal de la Dirección General de la Diversidad Biológica del MINEC, recorrió las instalaciones del parque para confirmar que las labores estén ajustadas a lo previsto en los proyectos notificados al MINEC, entre los que están los arreglos a la cerca perimetral. El MINEC efectúa en el sitio un acompañamiento técnico para que las construcciones estén en sintonía con los propósitos de un parque como el Bararida. Somos conciencia, somos ecología. Y con esta noticia de ecología hemos culminado la emisión meridiana de este 19 de julio, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas; en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam; en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Liliana Franco; en los controles nos acompañó Adrián Peña. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.